La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. Let me off. There's just too many pigs in the same trough. There's too many buzzards sitting on the fence. Stop this world, it's not making sense. Stop this show. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Los saludamos con mucho gusto en esta emisión nocturna del informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Los saludamos con mucho gusto, como saludamos con el gusto de siempre a nuestro buen amigo Joel Bonilla, que está en la realización técnica, y Germán Martínez Aceves, que les da la bienvenida aquí a través de 90.5 de FM XHRV Radio Universidad Veracruzana, transmitiendo desde Xalapa, Veracruz. En esta noche, que es la número 4 del año 2017, en el mes de enero, estamos en invierno. La temperatura aproximada aquí en el centro de Xalapa es de 14 grados. Y vaya que las situaciones se vienen desarrollando de una manera muy caótica, cuando menos estos primeros días. Obviamente el tema que se han tratado por todos lados, aquí en la radio, en diversos medios de comunicación, en los cafés, en las mesas de su casa, seguramente es el tema del gasolinazo, ¿no? La forma en que han venido aumentando los precios, no solamente de la gasolina, sino también de diversos productos, que es inevitable, aunque diga Enrique Peña Nieto que no, es inevitable. Se suben los precios y se crea una inflación, lo cual nos demuestra que hay una inestabilidad económica bastante severa. Y cuando hay una inestabilidad económica, pues usted lo ha de comprender muy bien, ¿no? Vamos a sufrirle para poder pasar esta cuesta, que no será solamente de enero, sino parece ser que viene a ser la cuesta de todo el 2017. Bueno, iniciamos escuchando aquí algo de música. Regularmente ponemos algo de música en conmemoración de algún músico, algún artista en especial, porque nace o porque ese día fallece. No, hoy no fue nada de eso. Hoy estamos escuchando o iniciamos oyendo a Diana Krall, una jazzista canadiense fantástica, muy guapa, por cierto, que toca muy bien el jazz, canta, y bueno, además porque pues en la noche se apetece a veces escuchar un buen jazz. Este tema se llama Par en el Mundo, ¿no? Par en el Mundo. Recuerdo también la frase célebre de Mafalda, Par en el Mundo que me quiero bajar, ¿no? Bueno, Par en el Mundo y hagamos una pausa, aunque yo creo que en ese momento es complicado hacer pausas. Como bien sabemos, hoy a lo largo del día, allá por las 12 horas, cuando transcurría la mitad de este día, en el 4 de enero de nuestro país, se dieron cambios en el gabinete de Enrique Peña Nieto. Los voy a conocer. Luis Videgaray llega a la Secretaría de Relaciones Exteriores, y también María Cristina García Cepeda, mejor conocida entre los cuates como Marqui, entra a la Secretaría de Cultura. Como sabemos, pues el mes pasado falleció Rafael Tobar y de Teresa, se quedó acéfala, por supuesto, esa Secretaría de Cultura, y ingresa María Cristina García Cepeda. Digamos que dentro del ambiente de los cambios de un gabinete podría ser lo normal, ¿no? Los cambios acomodos que se van dando. Pero evidentemente la llegada de Luis Videgaray pues representa una pieza muy importante dentro de las relaciones, ya no digamos diplomáticas, sino relaciones económicas con los Estados Unidos, en particular con Donald Trump, que está a 16 días de asumir el poder absoluto, no de los Estados Unidos solamente, sino también del planeta. Lo digo porque pues es uno de los países, es el país más poderoso en esta planeta Tierra, los Estados Unidos de América. Bueno, como sabemos muy bien, y ya se ha comentado mucho, Luis Videgaray fue el orquestador de la visita de Donald Trump como candidato aquí del Partido Republicano aquí a nuestro país. Bueno, hoy es nombrado canciller, es nombrado secretario de Relaciones Exteriores, y el mensaje es muy claro, es para ponerse en mejor funcionamiento con la estrategia de Donald Trump, que como sabemos, viene contra nuestro país. Así las cosas en la política mexicana, pero hay otra situación todavía más grave, porque estos días que estamos viviendo el alza de la gasolina, se ha empezado a desbordar los ánimos y uno no sabe hasta qué punto son provocados o hasta qué punto realmente son alguna reacción de la gente empezando a saquear centros comerciales. Ayer y hoy se han dado estos fenómenos sociales que veíamos a veces por televisión solamente en Venezuela, en Brasil o algunos otros países, donde la crisis económica llevaba a que los habitantes saquearan los centros comerciales. Primero, pues hay que hacer notar que por el momento no hay desabasto de alimentos, no hay desabasto de productos esenciales para la vida cotidiana, que es uno de los motivos por los cuales en otros países saquean comercios. Aquí todo parece indicar que es como una provocación de alguna manera, que no tiene nada que ver con la gasolina, pero van y saquean los centros comerciales. El Estado de México ha habido pues diversos disturbios, han detenido ya gente, 161 detenidos por saqueos, por los disturbios que hay en la Ciudad de México, también en la delegación Miguel Hidalgo. Empiezan a haber también algunas situaciones en ese aspecto de empezar a saquear centros comerciales. Y bueno, como decíamos, el Estado de México principalmente es el que ha presentado estas acciones. Pero bueno, aquí en Veracruz también, ya en el puerto de Veracruz, también empieza a haber estas acciones de saquear centros comerciales, principalmente el centro comercial Chedraui Ponti, allá en el puerto de Veracruz, que se encuentra en el fraccionamiento del Campanario, y esto se hizo a través de la organización de redes sociales. A través de las redes sociales la gente se empezó a poner de acuerdo para ir a los centros comerciales de Chedraui, que se encuentran en Ponti y en Coyol, y empezaron a saquear también allá en el puerto de Veracruz estos centros comerciales. Empezamos a caer en un ambiente de anarquía absoluta. Y bueno, eso dicho así, la anarquía por una cuestión de que se hacen en algunas situaciones sin ton y son, teniendo en cuenta que los anarquistas mismos son también, aunque lo quieran o no, una concepción política. Bueno, aquí es una concepción de disturbios y vandalismo prácticamente que se empiezan a dar en diferentes partes del país. Para mañana se empiezan a anunciar también otras acciones. Por ejemplo, algunos taxistas, tanto en la Ciudad de México como en otras ciudades del país, anuncian paros. Igual los autobuses urbanos, los de transporte en algunas partes del país, parece ser que van a hacer paro el día de mañana, aún no está confirmado esto. Y también a lo largo del día hemos visto cómo han ido bloqueando las carreteras, en la de Puebla, la de México-Puebla, la de México-Pachuca, la de México-Toluca algunas veces, el centro en el periférico, en la sección norte en la Ciudad de México, y se ha convertido en un caos, por supuesto, con el tráfico. Entonces, en 4 días que viene estos precios altos de la gasolina, que dice hoy Enrique Peña Nieto que se debe a presiones internacionales, pero pues evidentemente lo que podemos decir mejor que se debe a una mala administración de los recursos en nuestro país, pues está provocando ya diversos conflictos que yo creo que es muy importante, si es que no lo habían tomado en cuenta, que la gente de gobernación, los encargados de la seguridad interna del país, empiecen a pensar en hacer unas estrategias para evitar que esto empiece a crecer más y vaya a convertirse en hechos de violencia lamentables. Podría suceder. La forma en que ha venido ascendiendo ese tipo de acciones, y como decíamos hace un momento, pareciera algunos casos que son provocados por gente que trata de lanzar la piedra, esconder la mano, pero con esa tirar la piedra, pues provoca que otros actúen de esa forma. Entonces, incluso se pensaba que en el Estado de México podría haber estas provocaciones orquestadas. Entonces vemos ahora que aquí en Veracruz también empieza la gente a tomar esos ejemplos, para ponerlo entre comillas. Situación que definitivamente hay que tener muy, muy en cuenta. Hay que tener muy en cuenta todo lo que está pasando en este país. Y como decíamos, ojalá hubiera realmente una pues iluminación política para evitar que estas expresiones de vandalismo que se van dando tengan algún momento alguna manera de pararse y evitar que vayamos a situaciones más complejas todavía en este país. Bueno, así las cosas, ¿no? Así las cosas en estos primeros 4 días de 2017, y vamos a la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. Hoy, aquí en Voz Universitaria, les informaremos que Transparencia de la Universidad Veracruzana tuvo más de 100,000 visitas y atendió 893 solicitudes. Preservar la salud es cuidar la economía, eso lo opina Yanga Melgarejo. El Centro de Idiomas de Xalapa abre convocatorias a partir de febrero-julio 2017. La sociedad debe evitar acciones discriminatorias y homofóbicas, dice Sergio René Cancino Barbuzón, al presentar su libro digital de la marginalidad de la homosexualidad a su visibilización en Xalapa 1969-2005. En la Unidad de Artes Plásticas se ofertará un diplomado en fotografía. Javier Bello Pineda asumió la dirección del Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías de la Universidad Veracruzana. Nuestra Casa de Estudios y el Ayuntamiento de Río Blanco son un ejemplo de vinculación. También nuestra Casa de Estudios contribuye al rescate del patrimonio arqueológico de Córdoba. El uso de la marihuana sí afecta la salud, eso advierte un académico de la UNAM. Empleados del DADU y de la Dirección General de Comunicación Universitaria fueron campeones en tenis de mesa. Lo invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana, que son el 817-5115 y el 817-5117. Un recorrido por el campus. Hemos comentado a lo largo de este informativo, a lo largo de los meses y los años que hemos estado al aire, de la importancia de la transparencia, de la rendición de cuentas en la administración pública, que ese es uno de los temas que nuestra casa de estudio está completamente trabajando todos los días, y que va estructurando todo ese proyecto, que yo creo que va a ser para bien en mejores condiciones para otros días, para otros meses, para otros años, pero sobre todo que se extendiera este ejemplo hacia otras dependencias, particularmente gubernamentales. Eso hace mucha falta, porque si existe un problema severo en ese país, es la falta de transparencia en el uso de los recursos, la falta de transparencia y de rendición de cuentas. Entonces, la transparencia es el estandarte institucional del combate a la corrupción. Esto lo dijo José Antonio Díaz Ochoa, titular de la Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, al rendir su informe de actividades ante el Consejo Universitario General de la Universidad Veracruzana. José Antonio Díaz mencionó que concebir la transparencia como un valor esencial permite a los ciudadanos observar, analizar y evaluar con claridad la información que les rodea, especialmente ver con objetividad las acciones emprendidas por cada uno de los funcionarios gubernamentales. También adelantó que este año se tiene programado el lanzamiento de la página oficial del Plan de Acción Local de Gobierno Abierto del Estado de Veracruz, el cual fue firmado por la rectora de nuestra Casa de Estudios, Sara Ladrón y Guevara, el 14 de enero del pasado año 2016. Dicha acción se realizará en coordinación con el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, digamos uno estatal, el otro federal. En relación con el informe de actividades correspondiente al periodo del 16 de noviembre de 2015 al 15 de noviembre de 2016, indicó el titular de Transparencia de nuestra universidad que el número de visitas al portal de transparencia fue de 103.943. En acceso a la información, señaló que fueron atendidos 893 solicitudes, cifra que aumentó en 13 unidades en comparación con el año anterior, de las cuales el 65% se respondieron en 10 días máximo. Resaltó que los requerimientos plasmados se incrementaron en cuanto a fondo, ya que un número importante de solicitantes redactó cuestionarios completos, lo que hizo compleja su gestión y atención. No obstante, se buscó dar respuesta a todas las solicitudes conforme a lo establecido en la ley. Entonces, el que hace una solicitud de transparencia para nuestra universidad, dice el titular de esa dependencia, ha tenido una importante metamorfosis. Ahora, realizar preguntas más críticas en busca del fondo de las acciones medulares de la universidad, y esto da como resultado del cambio social que se vive en México. Entonces, los que buscan en la página de transparencia, que es la CUTAI, así dice, uno puede buscarlo a través de internet. Entonces, dice José Antonio Díaz, los que hacen las preguntas cada vez hacen preguntas más complicadas, ¿no? En busca de la verdad sobre el uso de recursos, pues está muy bien, pues para eso está precisamente este portal. Entre las entidades académicas con más solicitudes están la Facultad de Economía, es los que más han solicitado información al respecto. Facultad de Economía con 56, la Facultad de Derecho con 27. Para el caso de los centros e institutos de investigación, el Centro de Investigaciones Tropicales tuvo 53 requisiciones de información, mientras que en dependencias, la Dirección General de Recursos Humanos tuvo 114 solicitudes, seguida de la Dirección General de Administración Escolar con 50, la Dirección General del Área Académica Económico-Administrativa con 31 y la Oficina del Abogado General con 29. Los temas recurrentes fueron los relacionados con las actividades escolares o académicas. El 33% de los solicitantes fueron estudiantes y el 22% se dedica a actividades empresariales. Un alto porcentaje tiene una edad menor a los 31 años, lo que muestra una juventud participativa e inquieta sobre los temas de la gestión universitaria. Asimismo, fueron atendidos oportunamente 41 recursos de revisión interpuestos ante el IBAI, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información. Y en materia de protección de datos personales, la CUTAI, este Centro de Universitario de Transparencia y de Acceso a la Información, elaboró el nuevo Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de la Universidad Veracruzana, al que fueron incorporadas las nuevas disposiciones establecidas por las leyes en la materia y los nuevos lineamientos planteados por el INAI, que es el Instituto Nacional de Acceso a la Información. De igual manera, dio a conocer el titular de la CUTAI, bueno, son todas las siglas de esos organismos encargados de la transparencia y acceso a la información, dio a conocer que fueron modificados 23 sistemas de datos personales por cambios en su nivel de seguridad y se suprimieron 9 que ya no eran necesarios. Esto mediante acuerdo de la rectoría de fecha 13 de abril de 2016 y aprobado por el Consejo Universitario General en sesión del pasado 9 de mayo del 2016. El Comité para la Seguridad Informática de los Datos Personales aprobó el 18 de octubre de 2016 el Reglamento para la Seguridad de la Información, el cual fue presentado por la titular de la Dirección General de Tecnología de Información, Elsa Ortega Rodríguez. Por último, José Antonio Díaz, que está al frente de la CUTAI, resaltó que se realizaron pláticas y talleres sobre transparencia y acceso a la información dirigidos a estudiantes y encargados de los sistemas de transparencia de todas las regiones de la Universidad Veracruzana. Son las 20 horas con 19 minutos. Bueno, a lo largo del pasado año, nos dio mucho gusto y esperemos que este año también recibir a nuestros compañeros que forman parte del Sistema de Atención Integral a la Salud de la Universidad Veracruzana, el SAISUB, que promueven este gran proyecto que es a quitarnos un kilo de encima, la familia y la UV nos necesitan. Bueno, ante estas situaciones económicas que estamos viviendo, aunque usted no lo crea, es muy importante tener muy buena salud. Entonces hay que cuidarse porque evidentemente entre más saludables podemos responder mejor a los retos que tenemos enfrente. Y eso lo dice Yanga Melgarejo Ortiz, quien es coordinador de salud pública del Sistema de Atención Integral a la Salud de la Universidad Veracruzana, el CEISUB, quien declaró que en medio de la crisis que azota al país, preservar la salud es equivalente a cuidar la economía propia. Mencionó que la campaña "A quitarnos un kilo de encima, la familia y la UV nos necesitan" continuará durante el presente año, a la cual se le harán algunas modificaciones con el objetivo de fortalecerla. Yanga Melgarejo compartió que las cápsulas de gimnasia laboral continúan a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde, mientras que los talleres de baile y actividades deportivas se reanudan a partir del próximo lunes 9. Así es, si usted quiere hacer gimnasia laboral, lo decimos no solamente para los compañeros de la comunidad universitaria, también para el público en general. Uno lo puede ver a través de la página de la universidad www.uv.mx, buscan SAISUB, y ahí van a encontrar a las 11 de la mañana, y también a través de televisión universitaria, por supuesto, cómo se hacen los ejercicios laborales. Bueno, Yanga Melgarejo explicó que el SAISUB realizó un análisis de los talleres impartidos durante el 2016, junto del cual se determinó cuáles fueron los que mejor funcionaron, además que se hicieron ajustes a aquellos que no cumplieron con su propósito inicial. Detalló Yanga Melgarejo que para este año se espera consolidar grupos de trabajadores que aprovechen tales actividades, además de darle a las mismas la debida promoción y difusión a través de los medios de comunicación de la Universidad Veracruzana, como este informativo y como obviamente todos los espacios de Radio Universidad Veracruzana. Dentro de los talleres más populares se encuentran los de yoga y natación, por lo que se buscará fortalecerlos, ya que se requiere de espacios específicos para que se lleven a cabo, ¿no?, sobre todo la natación. Yanga Melgarejo relató que en el 2017 la campaña "A quitarnos un kilo de encima, la familia y la UV nos necesitan" será implementada en las demás regiones universitarias. En febrero se espera hacerlo en Veracruz, después van a continuar con Orizaba, Córdoba, Poza Rica, Tuxpan y finalmente Coatzacoalcos, Minatitlán. También Yanga Melgarejo añadió que otro de los cambios es trabajar coordinadamente con TLV a fin de que todas las cápsulas de activación física tengan la misma duración de tiempo y hacerlas más dinámicas y atractivas para los trabajadores universitarios. El funcionario comentó que la campaña será fortalecida con otras actividades que realizará el SAISUB en coordinación con distintas dependencias universitarias, como caminatas y paseos ecológicos, con la participación de familiares de los trabajadores. También participarán tianguis agroecológicos, organizados en conjunto con la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, COSUSTENTA, en los cuales se acercará a productores regionales a los trabajadores universitarios con la finalidad de que estos tengan acceso a insumos saludables y a su vez reactivar la economía local. Finalmente se publicará un recetario que será difundido a través de los medios de comunicación, el cual incluirá recetas saludables realizadas por profesionales del área de nutrición, cuya preparación estará al alcance de todos los trabajadores universitarios, que también han venido aquí a platicarnos de varias recetas muy buenas, por cierto. A excepción de las clases de natación, que tienen un costo de recuperación mínimo, todos los demás talleres de la campaña "A quitarnos un kilo de encima, la familia y la UV nos necesitan" son gratuitos para todos los trabajadores universitarios. Y bueno, para que se den cuenta de todas estas funciones, estos proyectos y acciones que realiza el SAISUB, los invitamos a que visiten la página www.uv.mx/SAISUB. Ahí van a encontrar estas cápsulas, las recetas, todo lo que se ha hecho en este año, el año pasado, respecto a la promoción de la buena salud entre la comunidad universitaria. Son las 20 horas con 23 minutos. Pensamiento universitario. El homosexualismo es un tema que muchas veces causa escozor, ¿no? Muchas veces hay gente que no quiere tratarlo, le da la vuelta o bien lo ataca de manera virulenta. Y justo en la Ciudad de México, en el Museo del Estanquillo, que es el museo que organizara desde su inicio Carlos Monsiváis y que ahora, digamos, es el monumento a Carlos Monsiváis, con todas sus colecciones que fue armando el escritor y economista de la Ciudad de México. Existe una exposición en esos momentos que se llama "Que se abra esa puerta", que por cierto la promoción es con Agüí Olín, una de las artistas y figuras emblemáticas que se dejaban retratar allá por la década de los 20 y los 30, desnuda. Y entonces ella estaba vestida de monja, tratando de abrir una puerta religiosa, ¿no? Entonces así se llama esa exposición, que se abre esa puerta. Es en la Ciudad de México, en el Museo del Estanquillo, que está en el mero centro. Y hay una exposición de cosas muy interesantes, desde perspectivas de género hasta todo lo que viene a ser, pues toda esta problemática que se ha generado a través de medios de comunicación y la iglesia misma, sobre las cuestiones de la gente que opta por otras situaciones de su sexo mismo, ¿no? Incluso la exposición, aparte, que se llama México Ripalda, así se llama una de las salas con la cual inicia esta exposición, porque ustedes recordarán, se han seguido la historia, el padre Ripalda, allá por los siglos, principios del siglo XX y finales del XIX, era alguien que imponía las reglas fuertes, fuertísimas, en contra de las faltas a la moral que así consideraba la Iglesia Católica. Bueno, es una exposición que vale la pena ver, donde hay de todo, ¿no? Hay videos, hay fotografías diversas, recortes de periódicos, el Alarma, si ustedes se acuerdan del Alarma. Bueno, ahí aparecen varios personajes de la manera como se trata el homosexualismo de manera sensacionalista a través de los años aquí en nuestro país. Bueno, toda esta larga introducción, además de invitarlos, si es que van a la Ciudad de México, que vayan al Museo del Estanquillo, que además es gratis, bueno, viene en relación con ese tema de un libro que hizo Sergio René Cancino Barbuzón, investigador del Centro de Estudios de Género de la Universidad Veracruzana, quien presentó su libro de la marginalidad de la homosexualidad a su visibilización en Jalapa 1969-2005 en la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual. En ese evento lo acompañaron María Ernestina Herrera Hernández, directora de esta dependencia, y Leticia Rodríguez Audirac, secretaria académica de la Universidad Veracruzana, quien comentó que este texto reivindica el absoluto derecho que tiene cada ser humano a no ser discriminado por su orientación sexual o identidad de género, además de contribuir al proceso de inclusión de aquellas personas que históricamente la sociedad ha mantenido al margen. En tanto, René Cancino explicó que en su texto hace un análisis histórico-cultural sobre las condiciones en que las personas con preferencias homosexuales han vivido entre 1969 y 2005 en Jalapa. Es interesantísimo, ¿no?, cómo se ha desarrollado esta vida de las personas con preferencias homosexuales en este periodo del 69 al 2005. René Cancino detalló que diversas condiciones históricas, sociales y culturales, también educativas, así como la participación de los medios de comunicación, han permitido que se propicie en esta ciudad un ambiente de mayor visibilización de las personas con preferencias homosexuales y que cada vez oculten menos esta condición. La sociedad ha adoptado una postura más relajada y tolerante hacia la comunidad homosexual, pese a que un sector de la misma ha recrudecido su actitud hostil hacia personas con esas preferencias debido a su mentalidad conservadora y su visión tradicionalista de la sexualidad, dijo René Cancino, quien también aseguró que instituciones de educación superior como la Universidad Veracruzana e instancias de carácter cultural e informativo han impactado en la mentalidad de la población y han ayudado a comprender que existen otras posibilidades de vivir la sexualidad, así como ingresar en dinámicas de respeto hacia las preferencias sexuales. René Cancino Barbuzón declaró que pese a que se han avanzado mucho para que llegue el día en que todas las personas acepten a quienes tienen preferencias homosexuales, en la lucha por ello han existido algunos retrocesos. Existen algunas visiones conservadoras de corrientes políticas de ultraderecha basadas en la religión y el tradicionalismo que se hacen presentes en la toma de decisiones y acciones discriminatorias, las cuales deberían ser realizadas en apego a un Estado democrático, plural y laico que garantice la acción del ejercicio ciudadano y el reconocimiento de los derechos humanos. El investigador manifestó que los medios de comunicación deben ser aliados en la lucha por alcanzar una tolerancia en preferencias sexuales y difundir información amplia, plural y con un respaldo científico, y así cooperar para evitar perpetuar el modelo tradicional de pensamiento sobre la sexualidad, a fin de impulsar una nueva mentalidad que visibilice una diversidad de sujetos con condiciones sexuales distintas. El libro, que vale la pena consultarlo, se llama De la marginalidad de la homosexualidad a su visibilización en Jalapa 1969-2005, usted lo puede ver a través de internet. Es muy fácil, vaya al link de la Biblioteca Digital de Humanidades de la Universidad Veracruzana. ¿Cómo lo busca? De esta manera, en la página de la UB, www.v.mx/BDH, que es de Biblioteca Digital de Humanidades. Ahí van a encontrar este libro y ahí lo podrán descargar y lo podrán ver, lo podrán leer. Son las 20:30. Para tener en cuenta. Acá esa información que es muy importante que tengan en cuenta, sobre todo los estudiantes que quieran hacer movilidad. Y lo decimos porque aquí hemos dicho ya varias noticias de jóvenes de la Universidad Veracruzana que se han ido a estudiar al extranjero en intercambio, en movilidad que realiza nuestra universidad con otras universidades. Entonces los idiomas son muy importantes, lo han recalcado una y otra vez todos los jóvenes que han ido a Estados Unidos, a Francia, a Italia, a Portugal, a Brasil, a diversos lugares, dicen es muy importante el poder dominar un idioma. Entonces esto lo decimos porque el Centro de Idiomas de Xalapa ya lanzó su convocatoria dirigida a estudiantes de esta institución y público en general para inscribirse en los cursos del periodo febrero-julio 2017 en los idiomas inglés, francés, alemán, italiano, portugués, chino, mandarín y japonés, en sus modalidades escolarizada, autónoma y sabatina. Los estudiantes de la Universidad Veracruzana podrán realizar el proceso de inscripción desde el portal institucional, en la fecha en que les corresponda de acuerdo con el sorteo realizado por la facultad. Posteriormente deberán entregar la documentación solicitada, la cual consiste en un horario de clases impreso y correo electrónico al frente del mismo, así como fotocopias de Mi Pago, así se llama, y de su identificación de la UB. El público en general deberá inscribirse del 16 al 20 de enero, o sea que ya próximamente, 16 al 20 de enero, en el portal www.v.mx/CIX de Centro de Idiomas de Xalapa, CIX. El sistema estará disponible a partir de las 8 horas. Los requisitos son tener edad mínima de 16 años y pagar en el banco el arancel por concepto de derecho de inscripción, cuyo número de cuenta y clave de referencia aparece en la solicitud de inscripción impresa. Para los aspirantes que tienen conocimientos avanzados de un idioma, existe la opción de realizar un examen de clasificación, el cual sirve para que puedan ser ubicados en un nivel correspondiente de acuerdo con sus conocimientos con base en el resultado obtenido. Ese examen se debe pagar del 4 al 6 de enero, o sea ya, de 8:30 a 3:70 horas, en las oficinas administrativas del Centro de Idiomas de Xalapa. Los requisitos son, como decíamos hace un momento, tener 16 años cumplidos y cubrir de manera inmediata el arancel por concepto de derecho de examen, que son $150. La aplicación del mismo será los días 11 y 12 de enero y el resultado será enviado al correo electrónico del aspirante el 16 del mismo mes después de las 15 horas. Los cursos que ofrece el Centro de Idiomas de Xalapa son impartidos por académicos nacionales y extranjeros altamente capacitados, por lo que el nivel de aprendizaje se encuentra respaldado. El enfoque es comunicativo, busca desarrollar las 4 habilidades lingüísticas que permitan conversar en un idioma temas de interés general. Para los estudiantes de la Universidad Veracruzana, todos los cursos tienen un valor en créditos para el área de formación de elección libre, el AFEL. Las clases en la modalidad escolarizada y autónoma iniciarán el 2 de febrero, mientras que en formato sabatino el 4 del mismo mes. Son las 20:33. Entonces, del Centro de Idiomas, muy importante para todos aquellos que quieran aprender o mejorar el idioma extranjero. Ahora que hay otra oportunidad para aquellos que les gusta la fotografía, hay un diplomado que llama la atención. La Facultad de Artes Plásticas invita a cursar el Diplomado en Procesos y Sistemas de Producción Fotográfica Digital, que se va a desarrollar del 10 de febrero al 23 de junio del año en curso. Coordinado por José Manuel Ramírez Flores, tiene el afán de acercar el conocimiento que circunda la fotografía a las personas con conocimientos básicos que deseen ampliar las herramientas teórico-técnicas de los procesos y sistemas de producción, postproducción y distribución de las imágenes fotográficas en el campo de la cultura y el arte. Pretende además profundizar en aspectos técnicos, históricos y creativos que permitan allanar el camino en la comunicación mediante imágenes fotográficas. Dicho diplomado será impartido los días viernes de 16 horas a 21 horas y los sábados de 9 a 14 horas, cubriéndose un total de 180 horas a través de 36 sesiones de 5 horas cada una. La inscripción, que tendrá un costo de $150, realmente está barato, será a partir del miércoles 4 de enero, o sea, a partir de ya, a partir de hoy, en la oficina de la dirección de la Facultad de Artes Plásticas, de 9 a 14 horas. Uno de los requisitos es llenar el formato de inscripción y realizar el pago correspondiente a la cuota de recuperación, que asciende a $6,500. Esta podrá cubrirse en dos pagos, 50% como mínimo al momento de iniciar el trámite, y el total el 31 de enero. Los interesados también entregarán una carta de motivos para ingreso y participarán en una entrevista a cargo del coordinador. Es muy importante para los que asistan a ese diplomado de fotografía digital que cuenten con cámara réflex digital DSLR o con sistema sin espejo que permita manipulaciones manuales en los mandos. Asimismo, una laptop de características adecuadas para el trabajo con imágenes fotográficas en el software Bridge, Photoshop, Lightroom, etc. Al término, los egresados poseerán conocimientos que les permitan desarrollar procesos que contemplen la planeación, producción y distribución de imágenes fotográficas con apariencia profesional, además de implementar las bases técnicas del trabajo con dichas imágenes en un contexto de comunicación contemporánea. El programa del diplomado se conforma de 4 módulos. Son Introducción a la fotografía, Procesos y sistemas de producción fotográfica, Géneros e imaginario en la fotografía contemporánea y postproducción y distribución de la imagen fotográfica. En el primero, los alumnos tendrán un acercamiento con antecedentes históricos, principios técnicos de la fotografía y fundamentos estéticos de la imagen fotográfica. Dentro del segundo, es decir, el que trata sobre género imaginario en la fotografía, se abarcará lo relacionado con imagen técnica digital, preproducción en la fotografía y procesos de producción. En el tercer módulo se va a englobar los escenarios de la fotografía contemporánea, nuevo documentalismo, identidad y autorrepresentación y nuevas narrativas del paisaje. Y por último, el último módulo contempla la postproducción de las imágenes fotográficas, preparación y salida de la imagen digital, procesos de impresión de la imagen fotográfica, así como distribución y consumo de la fotografía contemporánea. Temas muy interesantes de la fotografía. Pueden inscribirse, vayan a la Facultad de Artes Plásticas y pregunten sobre este diplomado en procesos y sistemas de producción fotográfica digital. Son las 20 horas con 37 minutos. Voz Universitaria de la Región Veracruz, Boca del Río. Vamos a la información de Veracruz, donde Javier Bello Pineda asumió la dirección del Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías de la Universidad Veracruzana y se comprometió a mantener la calidad educativa y de investigación, así como a impulsar la suma de esfuerzos para desarrollar el potencial de dicho instituto. La directora general de investigaciones, Carmen Blázquez Domínguez, entregó el nombramiento al nuevo director, quien sustituye a Lourdes Jiménez Vadillo. Blázquez Domínguez reconoció los avances logrados en la anterior administración y comentó la importancia de que el trabajo de investigación que se desarrolla en la Universidad Veracruzana sea difundido ampliamente. Por su parte, el vicerrector Alfonso Pérez Morales tomó protesta al nuevo director y mencionó el proceso transparente que se llevó a cabo para designar al nuevo titular. Asimismo, motivó a todos los investigadores del Instituto de Investigaciones en Ciencias Marinas y Pesquerías para continuar trabajando arduamente. Javier Bello Pineda, nuevo director de este instituto, es egresado de la UNAM, maestro en ciencias con especialidad de biología marina por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional en Mérida. Además, es doctor en filosofía con la especialidad de ecosistemas de cuencas por la Universidad Trent en Ontario, Canadá, y tiene postdoctorado por la Universidad Khazad-Sart en Bangkok, Tailandia. Son las 20 horas con 39 minutos. Voz Universitaria de la Región Orizaba-Córdoba. Vamos ahora hasta la región centro, la parte de Córdoba-Orizaba, y ahí la Facultad de Arquitectura recibió la donación de 4 computadoras y 4 proyectores por parte del Ayuntamiento de Río Blanco el evento que contó con la presencia de estudiantes y académicos. La donación se dio en el marco del trabajo de vinculación fincado a raíz de la firma del convenio marco de colaboración entre la Universidad Veracruzana y el Ayuntamiento de Río Blanco, donde la Facultad de Arquitectura, a través de 17 estudiantes asesorados por académicos, participó en la planeación de 8 proyectos de intervención, entre los que se encuentra el rediseño del Parque Juárez, la Alameda Central, la Casa de la Cultura y el Panteón Municipal allá en Río Blanco. Simón Rame Escobedo, director de la Facultad de Arquitectura, destacó que la comunidad de esa entidad siempre ha buscado el trabajo colaborativo con los diversos sectores, respondiendo a las necesidades y problemáticas sociales. Por su parte, María de los Ángeles Martínez, alcaldesa de Río Blanco, agradeció a las autoridades y la comunidad universitaria la disposición para contribuir en mejorar las condiciones de esta ciudad a través de la imagen arquitectónica. El municipio de Río Blanco vive una situación complicada. Desafortunadamente no tenemos fuentes de empleo y el apoyo de la Universidad Veracruzana ha sido fundamental, pues no solo entregaron los proyectos, sino que nos comprometimos a hacerlos realidad. Por ejemplo, la remodelación del Parque Juárez está concluyendo, el Panteón lo tenemos muy avanzado en cuanto a la reestructuración y pondremos todo nuestro esfuerzo para que también se termine, dijo la alcaldesa de Río Blanco. Por último, la vicerrectora Beatriz Rodríguez Villafuerte reiteró el compromiso social de la universidad, la cual se debe a la población y esta nos deben seguir exigiendo. La calidad de la democracia se mide por la calidad de las instituciones y este acto es un ejemplo de alianza y vinculación entre universidad y gobierno. A través de estos, el conocimiento y la experiencia de estudiantes y académicos se pone al servicio de la comunidad, dijo la vicerrectora de la región Orizaba, Córdoba, Beatriz Rodríguez Villafuerte. Son las 20 horas con 41 minutos. Bueno, y guardamos un minuto de silencio por los gasolinazos, ¿no? Bueno, de repente pasan cosas aquí en la radio. Continuamos en la región Orizaba, Córdoba, y ahora vamos con esta información. Con el objetivo de difundir la riqueza histórica y cultural que representa el sitio arqueológico Tuxpan, así como integrar elementos conceptuales que complementen el trabajo de rescate y valoración de este, la Universidad Veracruzana, en conjunto con autoridades municipales y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, llevaron a cabo el conversatorio Patrimonio Arqueológico, Espacio Público y Ciudadanía en las instalaciones de la ex hacienda de Tuxpan. Tomás Ríos Bernal, alcalde de Córdoba, reconoció la calidad de los participantes del conversatorio, entre quienes destacaron Beatriz Rodríguez Villafuerte, vicerectora de la región Orizaba, Córdoba, Alfonso Iracheta Cenecorta, urbanista y director del Centro de Estudios Territoriales y Políticas Públicas, y Esteban Rodríguez Flores, delegado centro del INAH Veracruz. Hoy tenemos la oportunidad de aprender más acerca de nuestra historia y de nuestro patrimonio. Tuxpan es un espacio muy importante para los cordobeses. Debemos aprender a conservarlo y conocerlo, pero sobre todo a valorar la enorme riqueza que se representa para la región. De igual forma, agradeció el compromiso con el que la Universidad Veracruzana asumió el proyecto de rescate y conservación del sitio arqueológico. Fueron sus académicos y autoridades quienes motivaron el acompañamiento de otras instancias para que se puedan tener diversas perspectivas y transmitirlas a la sociedad. Al comenzar el conversatorio, se realizó una breve semblanza del sitio arqueológico, en donde la Universidad Veracruzana, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Ayuntamiento de Córdoba plantearon la importancia de habilitar este espacio de gran valor histórico y cultural, diseñando la metodología pertinente que permita lograr importantes avances hacia su apertura y conformando una visión común de la idea del sitio arqueológico en un contexto urbano. Beatriz Rodríguez Villafuerte señaló la importancia de entender que el proceso de conservación de un sitio lleva su tiempo, debe estar acompañado de un proceso de sensibilización. Agregó que cuando se habla del patrimonio urbano, es importante integrar los sitios con los que cada región cuenta. Parte de nuestra labor en este proyecto de Tuxpan es precisamente hacer realidad esa preservación. Somos universitarios, pero también formamos parte de una sociedad y es nuestra responsabilidad conocer y cuidar nuestra historia y nuestro origen, dice Beatriz Rodríguez Villafuerte. Son las 20 horas con 44 minutos. Bueno, Bueno, este año, como hemos venido comentando, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cumple 100 años de promulgada. Eso será el próximo 5 de febrero. A lo largo de estas emisiones de Voz Universitaria leeremos los 136 artículos que la componen. Hoy corresponde al apartado B del artículo segundo, que refiere a los derechos indígenas. ¿Qué dice lo siguiente del apartado B del artículo segundo de referente a derechos indígenas? La Federación, los estados y los municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos. Para abatir las carencias y rezagos que afecten a los pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades tienen la obligación de 1. Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno con la participación de las comunidades. Las autoridades municipales determinarán equitativamente las asignaciones presupuestales que las comunidades administrarán directamente para fines específicos. 2. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior, establecer un sistema de becas para los estudiantes indígenas en todos los niveles, definir y desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia y en consulta con las comunidades indígenas, impulsar también el respeto y conocimiento de las diversas culturas existentes en la nación. 3. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la cobertura del sistema nacional, aprovechando debidamente la medicina tradicional, así como apoyar la nutrición de los indígenas mediante programas de alimentación, en especial para la población infantil. 4. Mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus espacios para convivencia y recreación, mediante acciones que faciliten el acceso al financiamiento público y privado para la construcción y mejoramiento de vivienda, así como ampliar la cobertura de los servicios sociales básicos. 5. Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo mediante el apoyo a los proyectos productivos, la protección de su salud, el otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y su participación en la toma de decisiones relacionadas con la vida comunitaria. 6. Extender la red de comunicaciones que permita la integración de las comunidades mediante la construcción y ampliación de vías de comunicación y telecomunicación. Establecer condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación en los términos que las leyes de la materia determinen. Cuando leemos estos clausulados de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, si se cumplieran sería una maravilla para los pueblos indígenas. Desgraciadamente no es así, son las zonas más marginadas, cuando menos en la Constitución está establecido que el apoyo debería de dárseles. Y nos da mucho gusto que muchos de estos rubros que aparecen en el artículo segundo de la Constitución pueden hacerse válidos a través del trabajo de la Universidad Veracruzana Intercultural de nuestra Casa de Estudios, que de alguna manera ayuda a todo este tipo de acciones que marca este artículo constitucional. Son las 20 horas con 48 minutos. Mundo Universitario. La UNAM se hace presente con su información y entonces es un tema que nos vamos a platicar ahorita, que habla sobre la marihuana. Desde la antigüedad, la marihuana ha tenido diversos usos. Han sido lúdicos, recreativos, medicinales e incluso religiosos. Sin embargo, hoy se sabe que afecta gravemente a la salud. Eso lo dijo Pablo Sergio Rebollo Munguía, académico de la UNAM. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, la marihuana es la sustancia ilícita más utilizada en el mundo. Además, datos del Centro Nacional para la Prevención y Control de las Adicciones revelan que está considerada como la principal droga ilícita de abuso entre jóvenes y niños. Mire usted nada más, en México, el 25% de la población de entre 12 y 15 años la ha probado cuando menos una vez, y el 40% de jóvenes de 20 a 30 años la consume casi de manera cotidiana. La marihuana es una mezcla de semillas, flores secas y tallos del cáñamo. Se consume fumada en cigarrillos, pipas, churros, vaporizada, incluso es ingerida en pastelitos. Por ser de origen natural, algunos de sus defensores consideran que no causa daño al organismo, pero dice este investigador de la UNAM, es mentira, porque se trata de una sustancia psicoactiva que afecta al sistema nervioso central y motiva cambios específicos en sus funciones. Además, produce adicción y dependencia física, dice Pablo Sergio Rebollo Munguía, quien también agregó que no solo impacta a ese sistema, sino también al cardiovascular, al respiratorio, al digestivo y al inmunológico, entre otros, y ocasiona también osteoporosis. En el sistema nervioso central puede originar la marihuana, puede originar psicosis, alucinaciones, esquizofrenia, trastorno bipolar, depresión, alteraciones cognitivas, pérdida de la memoria e incluso de los sentidos visual y auditivo. Provoca la dilatación de la pupila y con ello llega mayor cantidad de luz. En consecuencia, se daña la retina. El aparato respiratorio causa a la larga cáncer pulmonar, porque fumar un churro, como se le conoce, un churro de marihuana, equivale a 5 cigarrillos uno tras otro. También se le atribuye el 30% de los infartos al miocardio. Vamos a escuchar lo que dice el investigador Pablo Sergio Rebollo de la UNAM. Son tres grandes sistemas los que son afectados por la marihuana: el sistema nervioso central, el sistema cardiovascular y el sistema respiratorio. En el sistema nervioso central produce efectos psicotrópicos, psicosis, alucinaciones, paranoia temporal, depresión, ansiedad, que incluso puede llegar hasta el suicidio. Y en el caso del sistema respiratorio, llega a producir bronquitis crónica e inflamación crónica y está relacionada también directamente con el cáncer pulmonar. La inhalación de un cigarrillo de marihuana equivale a 5 cigarrillos inmediatamente fumados uno tras otro. Produce efectos como el infarto del miocardio. Así es. Pero no todo en la marihuana es rechazable. De acuerdo con Rebollo Munguía, tiene también sus usos médicos, por la cual ha sido aprobada ya en la Cámara de Diputados. Funciona como antiemético, es decir, contiene el vómito en personas que padecen cáncer y tiene un tratamiento de quimioterapia. De igual manera, se utiliza contra algunas enfermedades crónico-degenerativas, como el Parkinson, para disminuir el temblor, y en el tratamiento de Alzheimer, esclerosis múltiple y fibromialgia, que es la afección degenerativa con dolor de cuerpo producido por la alteración de las terminaciones nerviosas, entre otras enfermedades, la reuma, sobre todo, por supuesto, que es la que ayuda a tener un control a través de marihuana. Son las 20 horas con 52 minutos. Deporte UV. Bueno, Abner Benjamín Vázquez, de la Dirección de Actividades Deportivas de la UV, y Luis Fernando Fernández, de la Dirección General de Comunicación Universitaria, fotógrafo, por cierto, compañero, le mandamos un saludo y una felicitación. Mostraron calidad y buena técnica entre sus respectivos encuentros para coronarse en el torneo tenis de mesa para empleados. Luego de intensas jornadas en el hall del gimnasio universitario Miguel Ángel Ríos, se jugaron los encuentros por el título y en la final de la categoría 1, Abner Benjamín derrotó a Isaías Ali Guevara del Centro de Idiomas. Los terceros lugares fueron para Carlos Alfredo Torres de la DADUB y Carlos Carmona de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Luis Fernando Fernández ganó en la categoría 2 al derrotar a Fernando Rechi del Centro de Estudios e Investigaciones en Conocimiento y Aprendizaje Humano. Los terceros lugares fueron para José Cid de León Fais y Gregorio Hernández del CETSUB. La organización estuvo a cargo del instructor Juan Carlos Carmona, responsable de la disciplina en la DADUB, y la ceremonia de premiación la encabezó José Israel Solar Flores, coordinador deportivo de la región Jalapa. Bueno, de manera particular, felicitamos a nuestro compañero Luis Fernando Fernández, fotógrafo de la Dirección de Comunicación Universitaria, que obtuvo el primer lugar en la categoría 2. Muchas felicidades. Bueno, nosotros ya nos vamos. Nada más le decimos el recuento del día en cuanto a los saqueos. De acuerdo con la Asociación de Tiendas de Autoservicio, dice lo siguiente en un reporte de la Universal: en este día fueron saqueadas 79 tiendas y 170 tuvieron que ser cerradas precisamente por estos actos de vandalismo que se han presentado. En fin,